Buenas noches, chicos. Mi nombre es Ariana Ruiz López. Soy del grupo M1C3617-149 y grabo mi segundo audio, que es correspondiente a la tercera semana de la actividad que nos pidieron. La actividad se llama El Resumen. Mi recomendación es sobre el relato, la lectura de La Noche Boca Arriba. Yo se las recomiendo y les recomiendo el libro mucho. Es de un escritor argentino que es bueno para las novelas. Este relato tiene un poco de suspenso. Me gusta mucho porque utiliza la realidad con la inconsciencia, la mezcla. Comienza con un chico, narrando un chico, diciendo que va para algún lugar. No especifica qué lugar. Solo dice que va en su moto y va a llegar antes del tiempo, porque da hasta la hora de la que sale para irse, y en el trayecto sufre un accidente. En el accidente él choca con su moto y sale herido. Cuando él tiene este accidente, se desmaya. Entonces entra, perdón, entra en un estado de inconsciencia a conciencia. Cuando él está inconsciente, empieza a tener un sueño, que él le llama como una pesadilla. El relato se entrelaza entre la pesadilla y lo que está viviendo él con el accidente. Cuando él está consciente, él se da cuenta de que tuvo un accidente, él se da cuenta de que entra a un hospital. Pero cuando está inconsciente, él tiene sueños, y en este sueño, él se encuentra huyendo de los aztecas. Él está en una guerra con los aztecas. Ellos están buscando a gente para sacrificios. Entonces, él está con mucho miedo y anda en una selva. Ahí entra su inconsciencia. Cuando él vuelve a estar consciente, sabe perfectamente que lo están atendiendo las enfermeras, que él tuvo una operación, pero mientras vuelve a dormirse, vuelve a continuar la pesadilla. Yo tomo como ejemplo que a veces cuando soñamos algo bonito, queremos dormirnos para continuar el sueño y nada más no pasa. Pero ¿qué tal si tomamos una pesadilla a mitad de la noche, te duermes y continúas la pesadilla? ¿Por qué? Alguien debería hacer un estudio sobre eso para salir de dudas. Bueno, pues es lo interesante del relato. El chico habla sobre estas realidades, una inconsciente y una consciente, que se entremezclan. Él sueña y sigue con esta pesadilla. Entonces pasan cosas muy fuertes durante su pesadilla, pero hay un momento en el relato, por eso les digo que es como suspenso y es un relato muy atrayente, porque hay un momento en que no se sabe si la realidad es una o es otra. Entonces, a la hora de que ustedes lean este libro, se van a dar cuenta de cuál es la realidad que vive el muchacho, su accidente o la pesadilla que está atendiendo. Entonces, para saber qué es lo que sucede, pues necesitamos leer el libro. Y está muy bueno porque el autor se expresa bien, o sea, expresa mucho. Nosotros al leer, automáticamente empezamos a imaginar las cosas. Nuestra mente empieza a imaginar, empezamos a ver cómo sería. Te imaginas la selva, él habla de los olores, de todo lo que huele. Huele a hierba húmeda, huele a piedras mojadas, entonces a tierra mojada. Tú te vas imaginando conforme vas leyendo y vas escuchando cómo él te relata su pesadilla, te vas metiendo en la pesadilla junto con él y parece que vas de la mano con él caminando por la selva. Cuando su inconsciente regresa al consciente, sabes perfectamente y puedes ver todo lo que él ve en el hospital, desde la lámpara, la ventana, si es de noche, si es de día. Te imaginas al doctor porque él te lo describe y sabes. Eso es lo bonito de la lectura, que te atrapa y que te lo imaginas, que lo ves en la imaginación. Entonces yo les recomiendo mucho, se llama La Noche Boca Arriba. Ya les dije que es de un escritor argentino. Y bueno, esta es mi recomendación y les deseo mucho éxito en esta tercera semana de actividades. Gracias, chicos.